Mi paz sea con vosotros. A vos, pueblo que me escucháis, os digo una vez más, que toméis en cuenta mis lecciones, porque se acerca el instante en que esta manifestación termine. Y entonces, el que se alimentó, aprendió y retuvo, ese será fuerte. Mas el que no comprendió o la interpretó a su voluntad, será débil. Yo no vengo a negar lo que os he entregado años atrás. Desde el año de 1866, por el primer pedestal, yo hablé al pueblo y le profeticé que llegaría un tiempo en el cual mi palabra ya no se manifestaría. Y al contemplar que la zozobra se apoderaba de los corazones, les di a conocer con palabra sencilla que el año de 1950 sería el último para la manifestación de mi enseñanza por conducto del entendimiento de los portavoces. 1866 marca el principio de este tiempo de luz. Yo envié a Elías para que descorriese el velo del misterio e iniciase el tiempo de mi comunicación como Espíritu Santo entre la humanidad. Elías iluminó a un varón destinado por mí para que fuese el precursor. Aquel escogido, llamado Roque Rojas, fue quien escuchó de espíritu a espíritu la voz del profeta que le ordenaba en mi nombre llamar y reunir a sus hermanos, porque una revelación divina estaba a punto de iluminar los destinos de la humanidad. Roque Rojas, manso y humilde como un cordero, obedeció la voz espiritual respondiendo: hágase en mí la voluntad de mi Señor. Roque Rojas reunió a un grupo de hombres y mujeres de fe y buena voluntad. Allí, en el seno de sus primeras reuniones, Elías se manifestó a través del entendimiento del enviado, diciendo: yo soy Elías el profeta, el de la transfiguración en el monte Tabor. Y dio las primeras instrucciones a los primeros discípulos, al mismo tiempo que les anunciaba la era de la espiritualidad, y les profetizaba que pronto llegaría el rayo del Divino Maestro a comunicarse con su pueblo. Un día, en que el humilde recinto de Roque Rojas se encontraba pletórico de adeptos que confiaban en la palabra de aquel varón, descendió Elías a iluminar la mente de su portavoz e, inspirado por mí, ungió a 7 de aquellos creyentes a quienes les dio la representación o el simbolismo de los 7 sellos. Más tarde, cuando llegó el instante prometido de mi comunicación, encontré que de aquellos 7 escogidos, solo uno velaba en espera de la llegada del casto esposo. Y ese corazón era el de Damiana Oviedo, la doncella cuyo entendimiento fue el primero en recibir la luz del rayo divino como premio a su perseverancia y a su preparación. Damiana Oviedo representaba el 6º sello, y ello fue una prueba más de que la luz del 6º sello es la que ilumina esta era. Desde entonces, y por ese conducto, mi palabra iniciada con la manifestación de Elías marcó el tiempo de esta comunicación, que será desde 1866 hasta 1950. Hay quienes dudan, a pesar de oír estas enseñanzas, y de estos que dudan, unos llegarán a creer y otros seguirán en su incredulidad. Mas llegará el año de 1950, y cuánto frío sentirán en su espíritu. ¿Cómo se verán envueltos por aires huracanados? Porque entonces habrá un principio de grandes dolores y pruebas entre la humanidad. Después de mi partida en 1950, la tierra se estremecerá, y el clamor de los hombres llegará al cielo, y todo ello será a semejanza de la oscuridad y del huracán que ensombrecieron a Jerusalén el día en que expiró el Hijo de Dios. No podréis negar que durante el tiempo de mi comunicación estuvieron con vosotros mis complacencias, aunque también estuvo presente mi justicia. Todo ello os ha ayudado a comprender que verdaderamente se trata de una revelación divina, y que es cierto que una nueva era se ha iniciado para la humanidad. Pronto dejaré de servirme de estos portavoces, porque esta forma de comunicación llegará a su fin en 1950. Soy vuestro padre, y vosotros mis hijos. Aprended a hablarme directamente. ¿No recordáis cómo os enseñó el Divino Maestro en aquel tiempo? Recordad que Jesús no buscó intermediarios para hablar al Padre. Hasta el último día del año de 1950, en el que retiraré mi palabra, seguiré entregando a los hombres mi mensaje de paz y amor. Mi manifestación y mi palabra de este tiempo conmoverán a la humanidad, estremecerán en sus mismas bases a las religiones, y hasta la misma ciencia, intrigada, se detendrá a escudriñar. Aquella manifestación de mi espíritu, prometida por mí en el segundo tiempo, es esta que estáis presenciando, pueblo. Ved que se aproxima ya su final. Aprovechad cada una de mis lecciones, porque después de 1950 no volverán a escucharse bajo esta forma. La hora está fijada y mi voluntad es irrevocable. Si yo no cumpliese mi palabra, dejaría de ser vuestro padre, porque descendería al plano en que vibran los hombres, que hoy afirman un concepto y mañana se traicionan a ellos mismos. ¿Quiénes llegarán a esa fecha? ¿Quiénes serán testigos de los mandatos e instrucciones que en aquel día os entregue, así como de mis nuevas profecías? No lo sabéis. Mas también os digo, ¿quiénes serán los que se encuentren verdaderamente preparados para esa prueba y para seguir en la verdadera senda de la lucha? Solo os digo que si para vosotros faltan años, para mí solo son unos breves instantes, porque yo no vivo bajo el tiempo y vosotros sí. Mas si creéis que los años que aún os faltan son muchos, y que aún desperdiciándolos tendréis tiempo suficiente para prepararos, estáis en grave error. No os confiéis, porque el tiempo pasa velozmente, y nada hará variar mi voluntad. ¿Podréis detener el tiempo? No. Entonces, tampoco podréis impedir que mis órdenes se cumplan. En 1950 ya debéis estar preparados. Esta fecha será inolvidable para este pueblo. La misión del portavoz concluirá en el día fijado por mí. En los designios de Dios no puede existir variación alguna, porque conociendo el futuro, no puede equivocarse. Dios todo lo tiene previsto desde el principio con suma justicia y perfección. No quiero que vosotros seáis responsables de tan graves faltas. Mas para que no caigáis en tentación, lucharéis por vuestra unificación, para que al llegar el último día de mi comunicación, todos escuchéis que el adiós del Maestro a través del portavoz es definitivo, y que no será sólo para un recinto o para una congregación, sino para todo el pueblo. El año de 1950, en que dejaré de hablaros como ahora lo hago, está próximo. Por ello os estoy anunciando que para los últimos días serán muy grandes las multitudes que me escuchen, por lo que serán también muchos los hombres que conozcan este mensaje.